Volvemos con más hora libre ya para encarar el tramo final del programa. Y bueno, como bien hablábamos al principio del programa, siempre estas semanas con estos días festivos, clase medieros, capitalísticos, y que se basan en todo un teorema de venta, como que bueno, tratamos desde aquí de hora libre de darle otro enfoque, otra mirada, y bueno, hoy pensamos en la semana en comunicarnos con ella, con Ana López, socióloga, amiga de la casa, compañera. Ana, buenas tardes. Matías, Rodrigo, Natacha, te saludamos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, todo bien. Nada, bueno, un poco hablábamos en la semana, ¿no? Y nos decíamos que qué pocos hacen estas semanas, ¿no? Que se busca vender tanto juguete, en pensar, ¿no? En las niñeces, y pensábamos que a veces no se los piensa en un contexto de represión, ¿no? Como que se está, a veces hasta de la propia militancia, ¿no? Se está pensando ahí en solucionar o en pensar un montón de situaciones adversas y ni siquiera se problematiza o se discute, ¿no? Y bueno, nos parecía que era un buen disparador para quedarnos en este fin de semana largo, tal vez que quede ahí resonando algunas ideas, ¿no? Sí, bueno, como decías vos, Mati, por supuesto que la hora denominado Día de la Niñez, por mucho tiempo patriarcalmente denominado Día del Niño, porque es ante todo un día comercial, ¿verdad? Es un día capitalista en el sentido de promover consumo en función de la configuración de ciertas emociones, por ejemplo, hacia la niñez ligadas al consumo y la mercantilización. Y en ese sentido también recuperar cómo, está muy bien, reivindicamos que sea el Día de la Niñez y no el Día del Niño, pero cómo también el capitalismo y la lógica del mercado logra apropiarse de las distintas luchas populares o subalternas y transformarlas en mercancía. Entonces hasta las grandes empresas ya entendieron que ahora se vende juguetes hablando de la niñez y no del niño. Y por eso me parece importante que en estas fechas reflexionemos desde el punto de vista de las luchas y de las resistencias, esas estrategias de apropiación por parte del capitalismo y por parte del discurso dominante de nuestras reivindicaciones, y cómo cuando eso es apropiado las tenemos que reinventar o tenemos que encontrar nuevas maneras de que incomoden. Y en ese sentido, yo me venía pensando en la propuesta de la charla que tuvimos con ustedes, y pensaba que en general en el occidente y en la modernidad se piensa la niñez como la promesa futuro. La niñez se concibe no como un presente, sino como una suerte de promesa hacia el futuro. Y en ese sentido, me parece que también es importante pensar que vivimos en una sociedad donde el grueso de la niñez es una niñez empobrecida. Si nosotros separamos, estadísticamente hablando, la pobreza, lo que vamos a encontrar es que el grueso de los niños son pobres. El grueso de los pobres son niños y el grueso de los niños son pobres. Pasan esas dos cuestiones. Y si vivimos una sociedad que reivindica a la niñez como una promesa del futuro y como aquello que va a ser a nuestro desarrollo, bueno, hay que necesariamente pensar por qué ese futuro se imprime a fuego de pobreza y exclusión social, que es lo que caracteriza a la mayor parte de las personas más chicas de nuestra sociedad. Eso me parece por un lado, porque si bien nosotros solemos conversar sobre cuestiones de violencia estatal, represión policial, formas punitivas en las que se expresa el orden social, de todos modos me parece que la violencia represiva es una capa que se adiciona a una violencia estructural previa, que es justamente una sociedad no solo cada vez más desigual, sino una sociedad que intensifica la desigualdad, la pobreza, la exclusión y la marginalidad sobre los sectores más jóvenes. Es decir, los niños y las niñas y los adolescentes y las adolescentes son aquellos que van a recibir las mayores dosis de violencia estructural, entendiendo a la violencia estructural como el empobrecimiento, la falta de acceso a derechos, o peor aún, más perverso aún, la simulación del acceso a derechos. ¿Qué hacemos cuando decimos que le estamos garantizando los derechos a los jóvenes o a los niños, y lo que estamos haciendo es introduciéndolos en lógicas precarias, precarizantes y devaluadas de esos derechos. Bueno, lo que estamos construyendo son ciudadanos de segunda, son integrantes sociales de segunda, y lo hacemos en nombre de sus derechos. Entonces, me parece que hay una doble dinámica. Hay, por un lado, una estructuración social extremadamente violenta que recae especialmente sobre los niños, en términos de pobreza, y a eso se le agregan distintas capas. Una capa es cuando se construyen una serie de ficciones, que esto es propio del neoliberalismo. El contexto neoliberal lo que va a hacer es decir que en nombre de los derechos va a construir sujetos precarios y va a pretender que esos sujetos con accesos precarios a sus derechos devaluados, además construyan un sentido de conformidad con esa vida precaria y devaluada. Y esas son las maneras quizás más sutiles o menos abiertamente expresivas de la violencia socioestatal. Cuando vos a un chico le decís que su acceso degradado a la salud, a la educación, a la vivienda, es el ejercicio de sus derechos. Entonces me parece que ahí tenemos que empezar a decapar un poco las cuestiones que aparecen. Y a esos mecanismos están los mecanismos estructurales, los mecanismos de simulación de acceso a derechos, que es cómo construimos un sujeto conforme en su situación de precariedad y además lo construimos diciéndole que le estamos cumpliendo sus derechos. Y una tercera capa y última, por eso me gustaba ponerlo en tercer lugar, la violencia estatal, la represión estatal, policial, carcelaria, que es aquella que corona los circuitos de ejercicio de violencia por sobre los anteriores. Es decir, cuando la violencia estructural, cuando la ficción del acceso a derechos todavía no logra generar conformidad, generar pasividad, generar subordinación de los sectores subalternos, va a aparecer el recurso más eficiente que va a tener el Estado para aquellos que se presenten conflictivos, aún bajo esas dos capas primeras de dominación, que va a ser la violencia y la represión estatal. Y esto, ya cierro con esto, perdón, que vieron que yo tengo problemitas para sintetizar, pero esta tercera y última capa de violencia estructural, que es la violencia represiva, pero que sea, lo que quiero, que quiero dejar en claro que se acopla, se sedimenta sobre esas otras violencias estructurales y sobre esas ficciones de acceso a derecho, esa violencia represiva, además, se expresa en una multiplicidad de formas. No solo la policía rozando cuerpo a cuerpo a las juventudes y a las niñeces en los barrios populares, cercando los barrios populares con cordones policiales sanitarios, sino también la policía persiguiendo y gestionando violentamente a las niñeces en situación de calle, a las niñeces vulnerables, a las niñeces que además pululan por los espacios de la ciudad que no son pensados ni permitidos para ellos, los espacios céntricos, los espacios de la integración social. Entonces tenemos el fenómeno de la violencia policial en la guetificación territorial de los sectores populares, en el encierro urbano de los sectores populares en sus lugares de vida altamente degradados y policializados perimetralmente, por un lado, y por otro lado, una sobreatención de persecución policial sobre aquellos niños que molestan en el espacio urbano, principalmente en el espacio urbano céntrico o el espacio urbano donde viven los y las integrados. Entonces, eso es una expresión, pero también hay otras expresiones. Los sectores populares cada vez experimentan más a cotidiano estar encarcelados, con lo cual hay una enorme cantidad de niños, niñas y adolescentes que van a crecer viendo a sus padres, a sus madres, a sus tíos, a sus vecinos, a sus entornos vinculados, siendo peinados, siendo de alguna manera gobernados a través del sistema penal y carcelario. Y eso también construye una subjetividad y construye una idea acerca de qué lugar te toca en el mundo. Y me parece que todo eso no puede ser el futuro ni de nuestra niñez ni de nuestra sociedad, para volver un poco al principio. No, no, totalmente. Mirá, pensaba en esto de lo estructural, ¿no? Digo, cómo lo subjetivo que ponen de la mirada hacia futuro, esto que depositamos en los jóvenes, el futuro y más, digamos, bueno, si sos un joven de clase media alta, la meritocracia te va a permitir ser dueño y heredero de alguna empresa, algún campo. Si sos de una clase media laburante, seguramente vas a poder acceder a tener tu vehículo, tu casa y demás, y si sos un niño o una niña empobrecida, seguramente vas a aprender o a entender o a conformarte con que seguramente el 95% de las probabilidades es que termines preso, o preso o sujeto de estas violencias, ¿no? No sé si Rodri y Nati querían agregar algo para el cierre, sé que nos estamos quedando sin tiempo con los últimos minutos. Yo muy rápidamente, hola Ana, bienvenida a Hora Libre. No, muy rápidamente pensaba muchas cosas mientras nos hablabas, pero me parece que, bueno, que siempre se habla del niñe, de la importancia y demás, y siempre digo, el análisis también que hay que hacer es darse cuenta que es el último sujeto de la sociedad al que se lo tiene en cuenta. Digo, y eso hay que sacarse las caretas, porque eso es desde el Estado, desde el ciudadano común, digamos. No es que el niño esté integrado en nada. Digo, no puedo seguir extendiéndola mucho, pero me parece que hay que replantearse eso una y otra vez también, porque nos cansamos de ver a niñes en la calle, en situaciones recontra extremas, y nada, siempre se termina mirando para otro lado, ¿no? Porque del Estado ya sabemos que no hay políticas, que todos los programas que pueden llegar a querer contener alguna problemática que involucra a los niños nunca termina de alcanzar, porque siempre se llega tarde y demás, ¿no? Sí, además, perdón, muy, muy cortito, esto que decís, Natacha, es para mí fundamental también para pensar el concepto de lo adultocéntrico, ¿no? Es decir, cómo también pensamos a las niñeces de un concepto adultocéntrico en el que las cuestiones, además de cuáles son las necesidades de los niños y las definiciones de los niños, también, inclusive en las mejores intenciones hasta de las militancias, está definido por otros. Los niños y las niñas, como sujetos subalternos, son una forma de expresión política que tenemos que destrozar y que tenemos que reconstruir otra relación política entre las generaciones y principalmente entre los niños y los adultos, para también repensar desde dónde son hablados y si que su palabra tiene un valor político y social. Ese también es un desafío muy transversal a todos los sectores de nuestra sociedad. Bueno, Ana, nada, nos quedamos sin tiempo. Un placer siempre conversar, escucharte. Así que agradecer tus palabras y tu presencia aquí en Hora Libre. Gracias a ustedes, pronto, compañeros y compañeras. Y bueno, a las niñeces en lucha, que tengan su buen día. Hablábamos con Ana López, socióloga, compañera mía de la casa, y bueno, tratando de reflexionar un poco sobre las niñeces y bueno, este día del capital, que bueno, nos replanteamos ahí discutir un poco las formas.